En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que se va a llamar La Biblia te da sorpresas. ¿Han escuchado alguna vez esa canción de Rubén Blades, Pedro Navaja? ¿Sí? Era uno de los pocos videos que daban todo el día cuando éramos chiquitos y había televisión. Algunos de ustedes no han vivido esa época, pero cuando yo era chiquito, habían solo dos canales y te daban videos repetidos del Puma, de Rubén Blades, así todo el rato. Y había uno de Pedro Navaja, ¿no ve? Y al final terminaba cantando, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Bueno, esta serie se llama igualito, solo que la Biblia te da sorpresas. ¿Y ustedes qué me responden? Sorpresas te da la Biblia. Esa es la serie de este mes. Vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes que nos van a sorprender que habían estado en la Biblia. ¿Sí? Cosas muy prácticas que vas a poder aplicar ni bien salgas de Beth Jazón y vayas a tus actividades dominicales y así durante el resto de la semana. Cosas que te van a ayudar a entender el propósito de Dios para tu vida. Muy sencillas, pero muy prácticas. Por eso he decidido llamar a esta serie La Biblia te da sorpresas. ¿Y ustedes dicen? Sorpresas te da la Biblia. Así que como se imaginarán, va a ser una serie muy entretenida. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 90, en el versículo 12. Salmo 90, 12. Hay gente que siempre me pregunta y me dice, Carlos Alberto, ¿los salmos también son palabra de Dios? Y yo siempre respondo, si no fueran palabra de Dios no estarían en la Biblia, lo venderían como un librito aparte, ¿no es cierto? Encontrarías ahí, tu mejor vida ahora, 40 días con propósito, sobre el yunque, salmos, así encontrarías entre los libros, ¿no? Pero no está. ¿Dónde están los salmos? En la Biblia. Entonces, ¿es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios. Pero ¿acaso no lo escribió David y que el resto de los demás que escribieron la Biblia no eran también como David? Todo lo que está en la Biblia, los 66 libros que están en la Biblia, son palabra de Dios. ¿Sí? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por Habacuc, que algunos de ustedes no lo han estrenado todavía. ¿Ya? Salmo 90, verso 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este es el único salmo que escribió Moisés. Todos los demás salmos lo escribieron David, Asaf y los hijos de Coré. Hay uno en Salomón por ahí. Y este es el único que escribió Moisés. Moisés es un hombre muy entendido en el pasar del tiempo. En el verso 12 nos dice, le habla a Dios y le dice, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El tema de hoy va a hablar de eso. Se titula, uno de los mejores regalos de Dios. Dos puntos, el tiempo. Una de las mejores cosas que Dios nos ha regalado y que más malgastamos es el tiempo. Es muy frecuente y muy común que escuchemos que cada uno de nosotros o dice o escucha de otra persona, no tengo tiempo. Es bien común, no he tenido tiempo, me ha faltado el tiempo. Pero se supone que las 24 horas que Dios te da en un día deberían ser suficientes para que el tiempo te alcance para todo lo que tienes que hacer. 8 horas de buen dormir para los que aún viven esa etapa de su vida y no tienen recién nacidos en su casa. 8 horas de buen dormir y luego te quedan el resto de las 2 tandas de 8 horas para que hagas todo lo que tienes que hacer. Debería alcanzarnos y sobrarnos el tiempo, pero por alguna razón este precioso tesoro, que es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado, lo perdemos sin darnos cuenta. Se nos va escapando minuto a minuto, segundo a segundo, y lo perdemos y no nos damos cuenta que nuestra tarea debería ser, como dice Moisés, ser buenos administradores del tiempo, contar de tal manera nuestros días que lo hagamos con sabiduría, que invirtamos nuestro tiempo de manera sabia. ¿Eso quiere decir, Carlos Alberto, que no puedo ver Sports Center? Puedes ver, puedes jugar PlayStation, puedes lo que quieras, es tu tiempo. Pero mientras lo vivas con plenitud y con integridad, que entiendas que no existe tal cosa como un día común y corriente, que todos los días son un precioso tesoro de 24 horas que Dios te está entregando, que no deberías desperdiciarlo. Todos damos por hecho que vamos a estar aquí mañana, damos por hecho que vamos a despertar mañana, pero la verdad es que no sabemos lo que pasará mañana, no sabemos lo que pueda suceder. Lo que tenemos es hoy, y hay que saber administrarlo con sabiduría. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a dejar que la Biblia nos sorprenda al respecto y entendamos el principio clave de la administración del tiempo. Acompáñenme ahí donde están en el Salmo 90, unos capítulos más adelante, al capítulo 103 de los Salmos, del 1 al 2. Está hablando David, y curiosamente se está hablando a sí mismo, porque dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo primero que nosotros tenemos que aprender acerca del tiempo es que sí existe un pasado. El pasado existe. Pero el verdadero poder del pasado radica en solo dos cosas, y nada más. Pero si estás tomando apuntes, anota. Hay dos cosas para las que sirve el pasado y para nada más. Número uno, el pasado sirve para no repetir los errores del pasado. Número uno, sirve para no repetir tus errores. Dicen por ahí que, ¿han escuchado a Julio Iglesias? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y un filósofo dice: el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Porque aún teniendo nuestra memoria y la memoria del pasado, dale que volvemos a cometer el mismo error. Sobre todo esto es frecuente en las relaciones. Ves una relación tortuosa de un chico y una chica que se matan, se pegan, se todo, terminan. Lo felicitas al chico: en buena hora, hermano, te has librado de ese clavo. A la semana han vuelto, ¿no? Y tú dices: ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Lo peor es que luego te pasa a ti y haces lo mismo, ¿no? Igualito. Pero el pasado nos sirve para no repetir los errores, número uno, y número dos, para recordar la fidelidad de Dios, como dice el Salmo. Y no olvides, alma mía, ninguno de los beneficios del Señor. Son las dos únicas cosas para las que deberíamos utilizar el pasado. Todo lo demás para lo que lo utilizamos está mal. Esa gente que le gusta encender la tele plasma de sus recuerdos, sacan sus pipocas y empiezan a llorar sus amarguras, ¿no? Y pensar que en esa época era tan feliz, ¿no? Y ahora estoy solo y amargado. Eso no sirve. Lo único que estás haciendo es traer amargura a tu hoy, a tu presente. Hermano, el pasado ya fue. No hay nada que puedas hacer, ni para traerlo, ni para revivirlo. Haya sido feliz o haya sido triste, ya fue. Entonces no vale la pena ir al pasado para seguir llorando por las cosas que no hiciste y que debiste haber hecho, a menos que tengan solución en el presente, ¿sí? Ahora, los que están diciendo: bien me lo decía mi madre, que no me case con este tipo, no es para que soluciones eso a esa manera. Hay otra solución para eso. Pero todos los que vivimos en el pasado, hay mucha gente que vive en el pasado. Los viejos tiempos, las viejas glorias, las viejas hazañas, cuando en mis épocas, en mis tiempos, hermano, con la pena, pero eso ya pasó. El pasado solo sirve para recordar tus errores y no cometerlos de nuevo, o para recordar cuán fiel ha sido Dios contigo en tu vida. El resto no tiene propósito. La Biblia nos cuenta que el pueblo de Dios tenía varias fechas para recordar, ¿sí? Ellos celebraban Pascua, celebraban la fiesta de los tabernáculos, celebraban la fiesta de la siembra y de la cosecha, celebraban la fiesta de la dedicación del templo. Todas estas fiestas que celebraban eran cosas lindas que había que recordar. Estaban recordando la fidelidad de Dios. En Pascua recordaban que Dios los había hecho pasar por el Mar Rojo en seco, y que luego los había licuado a los egipcios en la misma agüita que era pared cuando ellos estaban cruzando el Mar Rojo, ¿sí? Cruzaron en seco, quedaron al otro lado y cuando los egipcios venían, Dios encendió la licuadora y toditos quedaron ahí, caballos y jinetes y egipcios. Y por eso es que cantamos, echó a la mar los carros del faraón, porque eso es lo que pasó. Y eso es la celebración de la Pascua, que Dios los sacó de muerte y los trajo a vida. Pascua significa paso. Luego celebraban la fiesta de los tabernáculos, que significa fiesta de las tiendas o fiesta de las carpas, para que nunca olviden que los 40 años que anduvieron en el desierto no les faltó comida, no les faltó bebida y su ropa jamás envejeció durante 40 años. ¿Te imaginas? Esa maravillosa chamarrita quinceañera que ya no te queda 20 años después, que te siga quedando. Porque no es que agarraban y sacaban del closet y ya les quedaba chiquitita y ni modo, no hay tiendas en el desierto, no tengo dónde comprar. No, les seguía quedando y les quedaba bien. Cada fiesta que tenían ahí, ese vestido de graduación era vestido de estreno. No envejecieron sus vestidos, no envejeció su calzado, no les faltó alimento, no les faltó bebida. Entonces ellos cada año celebraban la fiesta de las carpas, se iban otra vez a vivir a carpas como cuando estuvieron en el desierto, para conmemorar las cosas buenas que Dios hizo por ellos. La fiesta de la siembra y de la cosecha era una fiesta igual de alegría, porque la siembra producía fruto. Y en la medida en la que sembraban es en la medida que cosechaban, y por eso es que se alegraban tanto al sembrar, y hacían fiesta de 7 días, como al cosechar, y ahí le tiraban 2 semanas de fiesta. Era algo maravilloso que valía la pena recordar y conmemorar. Y la dedicación del templo es una fiesta posterior a los tiempos de la Biblia. No aparece relatada en nuestras Biblias. Sí aparece en las Biblias que tiene los libros apócrifos o deuterocanónicos, donde nos cuentan que Judas Macabeo peleó contra el imperio de esa época de Antíoco Epifanes IV, el emperador de esa época, peleó contra ellos y recuperaron el templo e hicieron una fiesta de dedicación que ellos lo llaman Hanukkah. Es lo que los judíos festejan en diciembre, Hanukkah, la fiesta de dedicación del templo. Cuando recuperaron el templo y en lugar de que se hagan ofrendas paganas, se volvieron a hacer ofrendas al Dios vivo. Entonces recuperaron el templo e instituyeron una fiesta y la celebraban de continuo para recordar lo bueno que había sido Dios con ellos, para esto y para nada más. Nosotros igual deberíamos tener fiestas. Es más, al año yo estoy pensando que, además de conmemorar un año de Jasón, un nuevo año de Jasón, vamos a conmemorar un año de la inundación, ¿sí? Y nos vamos a acordar de cuando esto estaba hasta las rodillas y cómo Dios ha sido fiel con nosotros y no se nos ha arruinado un cable, un parlante, un instrumento, no se ha perdido nada, no ha habido nada que tengamos que lamentar, ni económico, ni en vidas, ni nada. Una semana después estábamos back in business, como si nada hubiera pasado, ¿no? Eso deberíamos recordarlo para nunca olvidarlo. Hoy día, cuando estábamos abriendo la Biblia, les dije a mis hermanas, la voy a dejar abierta en donde está sucia, para que todos cuando entren y vean la Biblia sucia digan, ¿por qué está esta Biblia sucia? Y alguien puede explicarles, porque una vez nos hemos inundado, pero Dios fue fiel con nosotros y no se perdió nada de lo que teníamos. Amén. De eso se trata el pasado, de recordar las cosas buenas que Dios hizo por nosotros. No olvides jamás los beneficios del Señor en tu vida. No olvides esa vez que te sanó, que estabas enfermo y oraste y Dios intervino en tu vida. ¿Se acuerdan de lo que les conté de mi papá la semana pasada? Pero así han habido muchas otras cosas que yo he visto en el transcurso de los años que recuerdo que Dios hizo o por mí o por otras personas. Ahora les cuento una. Cuando yo tenía 8 años, mi familia y yo nos fuimos en Semana Santa a pasar unos días de vacación en el lago Titicaca, y nos fuimos al hotel Titicaca y la pasamos bien un par de días. Resulta que antes de volver todos nos habíamos metido a la piscina, y allá la piscina es atemperada, porque les dedico el frío, meterte a la piscina es locura, pero es atemperada. Entonces nos metimos a la piscina y emprendimos el viaje de retorno a nuestra linda La Paz. Íbamos así, mi papá adelante manejando, mi mamá conmigo en sus faldas adelante. Atrás iba mi tío, su esposa al medio embarazada de 8 o 9 meses, 8 meses, y mi otra tía llevándolo a mi hermano en sus faldas, ¿sí? Al Mike. Íbamos en el auto, después de habernos metido en la piscina temperada y mi tío haciéndonos escuchar Pink Floyd. O sea que cuando estábamos llegando ya a La Ceja, todos estábamos pues adormilados, pero adormiladísimos. En esa época no había otro camino más que bajar por la autopista, y mi papá empezó a bajar por la autopista y vio cómo uno a uno nos íbamos durmiendo en el auto. Y mi papá luchaba contra el sueño. Dice que luchaba contra el sueño, ¿no? Pero en determinado momento se durmió. El auto chocó contra un poste, el poste nos desvió hacia una loma, el auto empezó a subir la loma y cayó con un vuelque de campana. Quedó hecho añicos. Dice que vino gente a auxiliarnos. Y lo que nunca olvido de eso, porque hay cosas que recuerdo como flashes y cosas que he olvidado por completo, pero recuerdo lo que pasó. Un grupo de cristianos vinieron y nos auxiliaron. Un grupo de cristianos que se llaman los Gedeones, que son los autores de dejar Biblias en todos los hoteles del mundo. Si alguna vez vas a un hotel y encuentras una Biblia azulita que es del Nuevo Testamento, dice, si lees al entro, dice dejada por los Gedeones. Su misión es llevar la Biblia a todos los hoteles del mundo, de manera que cientos de miles de personas se han convertido por leer la Biblia ahí. Estos hombres estaban en eso y vieron el accidente y pararon y dijeron, debe haber muertos. Entonces pararon y empezaron a auxiliarnos. Y dice que salíamos de como una lata de sardinas y sacaban uno y decían, está vivo. Sacaban otro, está vivo. Y así salimos todos vivos, incluida la bebé que iba dentro del vientre de su mamá. Todos salimos vivos. De hecho, el único lesionado fui yo. La única lesión que tenía era un pequeño golpe en la nariz que me hacía sangrar y una cicatriz que llevo hasta el día de hoy aquí en la muñeca de mi mano derecha, que me hace recordar que estuve en ese accidente. Mi papá se golpeó un poco con el volante, pero gracias a Dios tampoco le pasó nada grave, ¿sí? Y eso que contra el golpe del poste, al golpear en el poste, todos los vidrios del parabrisas delantero se hicieron arroz y volaron, pero con el golpe todos nos agachamos y los vidrios pasaron por encima. Cuando nos terminaron de sacar y estos Gedeones en su movilidad nos llevaron algunos a una clínica para que nos vean, a otros a la casa de otro tío mío, en la movilidad nos dijeron algo que nunca olvido. Le dijeron a mi mamá, señora, este accidente no es por casualidad y Dios tiene un propósito para ustedes, y si ustedes no han muerto ahora es porque Dios tiene un propósito para ustedes. Yo en esa época, obviamente, 8, 9 años, no era cristiano. Tampoco era budista, pero no era cristiano, ¿no es cierto? Pero nunca olvidé esa palabra, que solo cobró sentido muchos años después en mi vida, cuando entendí y descubrí que Dios tenía un propósito para mí, y que si en ese momento no morí, es porque aún no se cumplió ese propósito en mi vida, y aquí estoy vivo para cumplirlo. Entonces, cuando recuerdo eso, en lugar de lamentarme y llorar, ¿no? Tan lindo era nuestro Dodge Polar adorado y se arruinó, digas, no. O la pérdida económica que le pudo haber significado a mi papá. O, bueno, gracias a Dios no hubo ninguna pérdida de vidas, pero no, yo no recuerdo eso con dolor, sino recuerdo como un nuevo comenzar, una oportunidad que Dios me dio a mi corta edad de 8 años para entender que Él tenía un llamado para mi vida. Algo así deberían ser esas memorias, recordar cuando Dios te rescató, cuando Él respondió tus oraciones, cuando habían pasado 3 meses, 6 meses o quizás 1 año en que no tenías trabajo, pero no faltaba el pan sobre tu mesa y Dios seguía proveyendo y tú decías, este mes sí que ya no zafo, no sé de dónde pagaré las cuentas, y el dinero aparecía y pagabas las cuentas. Entonces, en lugar de llorar por todo ese año que Dios te ha estado proveyendo, pero tú te has sentido desprovisto, deberías recordar que Dios fue fiel, que Él te mantuvo, que Él te sacó vencedor, que Él te puso una vez más en pie. Para eso sirve el pasado, porque si Dios lo hizo una vez, lo hará nuevamente. Porque no es que tienes un límite de crédito, ¿no? Y que Dios te dice, hijo, ya te he salvado las vidas 9 veces, como gato, ¿no? La décima que te caiga un piano encima, con la pena, hijito, te vienes a mi santa presencia, donde tengo una morada para ti, más allá del sol. ¿No? No es así. No es así. Es, si Dios te salvó una vez, ¿por qué no habría de hacerlo otra vez? Dios te salvará una y otra vez. Él es el mismo que dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas. Él está ahí contigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es que un día te dice, yo te salvaré, y al día siguiente te dice, pecador, sucio, cochino, te has portado mal en el carnaval, ahora mueres, mueres. No es así. Él perdona tus transgresiones y Él dice: ven y estemos a cuenta, y si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Ese es nuestro Dios, un Dios fiel. Y para eso es el pasado, para entender que aunque hayamos sido infieles, deja de llorar por tus infidelidades y acuérdate de la fidelidad de Dios. Amén. El pasado sirve solo y únicamente para no cometer los errores otra vez y para recordar la fidelidad de Dios. Segunda cosa, el futuro también existe. No ha llegado aún, pero Dios ya lo tiene, o sea que sí existe. Para ti, para mí no ha llegado aún, pero Dios lo ve en plano. Para Él no hay presente, pasado ni futuro. Para Él todo es una sola cosa. Y el futuro existe, pero ¿para qué existe el futuro? Veamos lo que dice Lucas 14, 28 al 30, por favor. ¿Quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos lo vean y comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. La Biblia te da sorpresas, sorpresas te da la Biblia. Mira que la Biblia nos dice que el futuro nos sirve para planificar, para trazar metas y para nada más, hermano. No está mal que sueñes. Yo soy muy soñador. Es más, si no la tuviera la Carly en mi vida que me jala a la tierra y me hace aterrizar, yo viviría en las nubes. No saben lo soñador que soy. Yo sueño y digo, y esto y el otro. Pero lo importante de los sueños es cuando los planificas, cuando te trazas metas, corto, mediano, largo plazo, y evalúas tus resultados. El futuro solamente sirve para eso, hermanos. Vivir en función del futuro es tonto, porque probablemente no llegará. Pero sí es sabio planificar lo que pueda acontecer en tu futuro. Y como bien enseña Dios en su palabra, en Santiago, que nosotros seamos capaces de confiarle a Dios nuestro futuro. No demos por hecho que vamos a poder hacer las cosas como si tuviéramos autonomía e independencia. Digamos, si Dios está conmigo, lo haré. Si Dios me acompaña, tendré éxito en esto. Si Dios se une conmigo, haré tal o cual cosa. Por eso, para el futuro, hermano, yo te recomiendo que unas tus planes y tus anhelos con los planes y los anhelos de Dios. Cuando tú logras hacer que tus planes dejen de ser tus planes y se transformen en los planes de Dios para tu vida, la Biblia nos dice que nada hay que pueda detener el poderoso brazo de Dios. Que cuando Él quiere hacer algo, lo hace. Entonces quiero que te imagines, si tan solo tus sueños dejan de ser solo tus sueños y se transforman en los sueños de Dios para tu vida, ¿qué impedirá que lleguen a conclusión? Nada. Él nos dice en Jeremías 29: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro, para darte esperanza. Entonces, en lugar de planificar tú solito, planifica junto con Dios. Ora, únete a Él, haz un plan de vida y preséntaselo. Y trabaja con Dios. Y quiero que te abras a que Dios cambie el plan, lo modifique y lo perfeccione. Porque no se trata de que las cosas salgan como tú o yo queremos. Se trata de que salgan como Dios quiere. Amén. Todo lo que hagas en tu vida, hazlo de la mano de Dios. Y entonces tu futuro estará en buenas manos. ¿Me entiendes? Ahí sí podrás decir: no sé qué harás, Dios. Tú me prometiste que harías esto y sé que lo harás, porque tú nunca fallas a tus promesas. Ya dejó de ser tu anhelo y se transformó en el propósito de Dios. Amén. El futuro solo sirve para eso. Después, para imaginar pajaritos y pipocas volando, eso no está mal soñar, pero el futuro no es para vivir en las nubes. Hay gente que vive en el futuro, como alguna vez les he dicho, ¿no ve? Voy a ser feliz cuando me independice de mis papás. No viven en el futuro. Se independizan y voy a ser feliz cuando salga profesional. Salen profesionales y todavía no son felices porque dicen: es que todavía no encuentro a la compañera. Voy a ser feliz cuando me case. Se casan y todavía no es feliz y dices: es que voy a ser feliz cuando tengamos la casita propia. Tienen la casita propia y nada. Es que cuando venga el retoño. Tienen hijitos y no son felices. Es que voy a ser feliz cuando me divorcie. se divorcian y todavía tienen que dividir los bienes, tienen que pelear a quién tiene al hijo, no tiene al hijo, no son felices. Se divorcian y dicen, no, voy a ser feliz cuando me vuelva a casar con otra que sí me entienda. Y así se la pasan su vida en el futuro. Y la felicidad nunca llega. Y mi hermano, la felicidad no debería ser el destino. La felicidad debería ser el trayecto. Yo no soy feliz porque voy a llegar a tal lugar. Soy feliz porque Dios está conmigo. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, y es lo que deberíamos practicar. El futuro solo sirve para planificar en Dios. Nada más. Amén. Y finalmente vamos a ver qué dice Isaías 43, 16, 19. Así dice el Señor, que abre caminos en el mar y senderos en las aguas impetuosas, el que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza. Aún acecharán y no se levantarán, como pábilo han sido apagados y extinguidos. No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. He aquí, algo nuevo estoy haciendo. Ahora acontece. ¿No lo perciben acaso? Aún en los desiertos puedo hacer camino y en los ríos haré yermo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Dios? Te está diciendo, no vivas en el pasado. No vivas en el pasado. Y el futuro aún no llegó. No está aquí. ¿Qué es lo único que tú y yo tenemos, hermano? Hoy, el presente. Como dice Gustavo Cerati, siempre es hoy. Todos los días es hoy. Pero es lo único que hay. Hoy, el presente. Basta de vivir en el pasado. No consideres lo del pasado, dice el Señor. Ya fue. Y el futuro, ¿quién sabe si vendrá? Solo Dios. Lo que tienes es hoy. Y como dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor. Este. Me alegraré y me gozaré en este día. Si mañana me alegro o no, no lo sé. Aún no llegó y quizás no llegue. Y si ayer no me gocé, pena. Ya pasó. Ya pasó. Y si ayer te la pasaste llorando, ya párale, párale ya. Deja de llorar, porque ayer ya pasó. Es que yo sigo triste hoy, hermano. Y lo único que tengo hoy es mi dolor. Imagínate, con el tesoro más precioso que Dios te ha dado, que es el tiempo, lo único que estás haciendo es lloriquearle encima. No vale la pena. Nada vale la pena. Ni una enfermedad, ni un problema económico, ni siquiera la muerte de un ser querido. Nada vale la pena la amargura de hoy, porque hoy es un día importante. Hoy es un tesoro que vale la pena administrar. Este es el día que hizo el Señor. Este, no otro. Deja de mirar el pasado, de vivir enfocado en el pasado. Enfócate en hoy. Tus pensamientos, tus palabras y tus actitudes deberían estar enfocadas en hoy. Lo que puedes hacer hoy. No te afanes por mañana. ¿Qué sacamos afanándonos por mañana? Probablemente no llegue mañana. Eso no significa que no debas planificar. Pero ¿para qué vives con afán? Jesús fue claro y dijo: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástate con las penas de hoy. Ya hay cosas en las que tienes que ocuparte hoy. Ocúpate de ellas hoy. Haz las cosas que tienes que hacer hoy. Muy a menudo olvidamos cuán frágil es nuestra vida, hermanos. Esperamos hasta Navidad para darle un regalo a un ser querido. Esperamos hasta que llegue su cumpleaños para abrazarlo y para decirle que lo queremos. Esperamos a que llegue el día de la primavera para recién ser amigos, enamorados, mandar tarjetitas y mandar flores para decir te amo. Nos repetimos a nosotros mismos: es solo otro día más, un día común. Nos hemos convencido de que el único día que tenemos es un día común, es un día ordinario, como cualquier otro. Y esperamos una ocasión especial. Y mientras tanto el reloj sigue avanzando. Y el segundero sigue tic-taqueando. Y preciosos momentos se te están yendo entre las manos. La verdad de la vida es que no existe tal cosa como un día común. No existe tal cosa como un día ordinario, común y corriente. Cada día es un regalo de Dios, único, irreemplazable. No volverá, no hay otro. Y solamente de ti depende usarlo o desperdiciarlo. Solo tú decides si le sacas provecho o lo echas a perder? ¿Cuánta sabiduría hay en vivir bien hoy? No postergues hasta mañana las cosas. Si estás peleado con alguien, no digas, mañana me voy a abuenar. De aquí a un mes se le va a pasar y me voy a abuenar. ¿Y si no llega ese de aquí a un mes? ¿Y si tú no llegas aquí a un mes? ¿Por qué no le sacas el jugo hoy? A lo que dice Moisés, Señor, enséñame a contar mis días de tal manera que los viva sabiamente. Ya no estés esperando esa oportunidad dorada para ir a decirle al amor de tu vida que es el amor de tu vida. Anda y díselo hoy. No estés esperando el cumpleaños de tu mamá o de tu papá para decirle, viejito, te quiero. ¿Para qué? Cuando se lo puedes decir hoy. Es que hoy día no es su cumpleaños. No importa, cómprale un regalo. ¿Y por qué me estás regalando? Algo quieres, ¿no? Algo te traes. Te estoy regalando porque hoy quiero regalarte. Y punto. No hay motivo, no hay fecha. Lo único es que yo quiero vivir mi hoy bien. No esperes a mañana. No postergues ese día. Hay cosas que vivimos postergando. Algún rato lo voy a hacer. Y desde las más buenas y las más loables hasta las más tediosas, como voy a ordenar mi closet la siguiente semana. Tal vez nunca ordenes tu closet. Hazlo hoy. Utiliza bien tu tiempo hoy. Haz esa llamada hoy. Demuestra tu cariño hoy. Lee ese libro hoy. Haz eso que tenías que hacer hace tanto tiempo y no lo has hecho. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Quizás mañana no llegue. No vale la pena esperar. Y sobre lo que fue, pues ya para qué lloramos sobre la leche derramada cuando tenemos otra leche hay que comprar. No vale la pena. No vale la pena. Usa bien tu día. Quizás ahora me digas, es que no tengo empleo. Pero es que tienes salud, hermano, por eso estás aquí. Entonces estás desempleado, pues estás vivo. Y mientras estés vivo, hay esperanza. Quizás estés enfermo y me digas, estoy gravemente enfermo, pero sigues vivo y tienes familia y tienes a nosotros los hermanos de Jasón que te amamos, y mientras nos tengas y estés vivo, hay esperanza. Quizás estés pasando por un momento de soledad y me digas, estoy tremendamente solo. Mi hermano, la Biblia dice que Dios está contigo, y mientras Dios esté contigo, Él se encargará de que nunca estés solo. Amén. No hay por qué lamentarse, no hay por qué llorar, ni por qué afanarse o preocuparse. Vive hoy con intensidad. Ama el día que Dios te dio y sácale lo mayor. Aprovecha este día porque no se repetirá. Vívelo intensamente. Cada día que amaneces es una oportunidad que Dios te está dando para ser mejor. No la desaproveches. Esta prédica ya fue. Nunca más. No te la volveré a predicar. Sí, puedes escucharla en MP3, donde la pongamos, pero ya fue. Nunca más. Así que los que me andan diciendo, hermano, ese día que predicaste más que vencedores, puchi, no la has grabado. Ya fue. No la grabé. Listo. Se perdió. Cuando la vuelva a predicar para grabarla, será otra. Hay que sacarle el jugo a lo que tenemos hoy. Amén. Quiero agradecerte por haber venido hoy y haberle dado un tiempo de tu domingo a Dios hoy. Uno dice, el siguiente domingo voy a ir a la iglesia. ¿Quién sabe? Pero hoy viniste y le entregaste tu vida a Dios, has hecho lo que tenías que hacer. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor. Quiero darte muchas gracias, Señor, porque este es el día que has hecho para que lo vivamos con intensidad, para que lo vivamos con sabiduría, hoy. Sin embargo, te damos gracias porque tanto nuestro pasado como nuestro futuro están en tus manos. Tú nos puedes dar un futuro lleno de esperanza, como promete tu palabra. Y tú puedes ayudarnos a olvidar las heridas del pasado, a aprender de nuestros errores y a recordar tu fidelidad. Dile al Señor conmigo, enséñame a vivir mis días con sabiduría. Enséñame a sacar el máximo provecho de hoy, a no esperar a mañana, sino vivir intensamente hoy. Como dice Daniel Calvetti en su canción, Señor, qué bueno que tengo un día más para alabarte, para agradecerte. A veces me acostumbro a amanecer, me acostumbro a estar vivo cada mañana y no me doy cuenta que este es un regalo precioso que tú me has dado. Te doy gracias, te alabo y te bendigo por esto. Ayúdame a vivir con sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito.